Is everybody in? Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin. Hey, what's up? This is Gary Holt of Exodus and formerly from Slayer, and I want to welcome you to season 13 of Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Check it out or die. That's an order. At black masses, evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction, in the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning, death and hatred to mankind. Poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah. now in darkness world stops turning. Ashes where the body's burning. No more war pigs have the power. And as God has struck the hour, day of judgment God is calling. On the knees the war pigs crawling, begging mercies for the sins. Satan laughing spreads his wings. Oh Lord, yeah. Black Sabbath marcó la historia de la música al proponer los cimientos sobre los que se construirían los sonidos del heavy metal. Su personalidad ocultista y tenebrosa, motivada en gran parte por Ozzy Osbourne y el bajista Geezer Butler, quedó inmortalizada en un amplio catálogo del cual destacan su material homónimo y Paranoid, álbum editado en 1970. Paranoid es la segunda producción discográfica de Black Sabbath, publicado en septiembre de 1970. De este LP se extrajeron los primeros grandes éxitos radiales y en ventas de la agrupación británica, entre los que se encuentra el sencillo homónimo Iron Man y War Pigs, una de las canciones más controversiales del proyecto. Aunque War Pigs es menos popular que ambas canciones anteriormente mencionadas, su relevancia es mayor de la que se imagina, pues en realidad era también el título que la banda quería ponerle al álbum. Sin embargo, al ser demasiado escandaloso, ya que al español se traduce como Cerdos de la Guerra, y en ese entonces había tensiones mundiales por la guerra de Vietnam, la discográfica obligó a Tony Iommi y compañía a replantear la idea. A lo largo de los años, dicho tema ha sido interpretado como un himno antibélico. Sin embargo, en una entrevista, Bill Ward, baterista de Black Sabbath, declaró que en realidad no se trata de una canción que va directamente en contra de las guerras, más bien estaría dirigida a quienes las ocasionan. War Pigs finalmente reitera la esencia contracultural de los sonidos del rock y las controversias a las que Black Sabbath se introdujo durante sus más de 40 años de actividad. Opening track, War Pigs. Look at me, Damien. It's all for you. Welcome.

Kill 'Em All apenas se había enfriado en los estantes de las tiendas de discos, pero Metallica ya se esforzaba por ir más allá de los límites de la naciente escena thrash que habían ayudado a definir. Creeping Death fue una de las primeras canciones que escribieron específicamente para el álbum Ride the Lightning, y tanto su escala como la facilidad con la que se unieron indicaron que estaba muy por delante de sus compañeros. Musicalmente, fue una de esas canciones que surgieron rápidamente y luego se convirtió en algo propio con la misma rapidez, dijo Lars Ulrich. Y previo a Metallica, un clásico de clásicos llegó a Sobre la Dosis, Ace of Spades, de los legendarios Motorhead. Thank you. describe un tipo de ritual probablemente inspirado por la involucración de Dave Mustaine con la brujería en esta etapa de su carrera con Megadeth. Los últimos versos son el punto de vista de Satán reclamando el alma de alguien que ha hecho un trato con el diablo. Los suecos Humanity's Last Breath han estado desatando su mezcla de metal moderno y desafiando al género durante una década, creando una fuerza sónica que sirve como una advertencia de un apocalipsis inminente. Su cuarto álbum, Ashen, deja muy claro que la potencia sueca tiene una dedicación inquebrantable para seguir adelante. De Humanity's Last Breath, escuchemos Shell. This is Alex Terrible from Slaughter to Prevail, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Anybody play the target, so my tongue began. Rusos favoritos de la casa, Slaughter to Prevail, con su más reciente single, Viking, aquí en Sobre la Dosis. Cannibal Corpse ha anunciado su 16º álbum de estudio Chaos Horrific, que saldrá a la venta el próximo 22 de septiembre a través de Metal Blade Records. Este nuevo álbum comparte algunas similitudes con el esfuerzo anterior de la banda Violence Unimagined de 2021, según el bajista Alex Webster. Escuchemos el nuevo single de Cannibal Corpse, pero antes, esto es Deicide, y con ellos nos despedimos, Knuckleheads. Hey, this is Paul Mazurkiewicz, the drummer from Cannibal Corpse, and you are listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. This is a little fucking bonus. Incantation, con el tema Obelisk, Reflection. Due to the graphic nature of this program, listener discretion is advised.